Sí, yo soy Gustavo Krenbill, soy argentino, pero vivo en los Estados Unidos, donde soy profesor de arquitectura y estoy afiliado a una escuela también de arte electrónico. Hace unos 10 años que vivo en Estados Unidos, pero mi práctica está centrada en Latinoamérica. Todo lo que yo hago allá, siempre como eje de trabajo, es Latinoamérica, es mi territorio, mi geografía. Otra cosa es sobre el trabajo, porque, o sea, eso lo conversamos como un poco antes, pero creo que no lo han podido, digamos, escuchar y sería muy importante que nuestros oyentes, así sean también imaginarios, como que le hablemos a ellos de cómo funciona, digamos, ese proyecto de la Tierra, los circuitos, como, digamos, ese en particular. Con el proyecto que vinimos acá, que se llama Robótica Mestiza o Mestizo Robotics, es una construcción de una comunidad robots, seres autónomos de barro, que piensan y existen por sí mismos sin preocuparse por nosotros. Nosotros siempre pensamos los robots como funcionales, que son antropomorfos, que nos sirven a nosotros, siempre a nuestra imagen. Y estos no, estos existen por sí mismos, se comportan como sí mismos y ofrecen de algún modo, una relación opaca. Son mestizos porque son híbridos, en algún modo son monstruos, la idea de una monstruosidad construida a partir de lo que es hecho de cosas disímiles, ¿no? O sea, es de barro, pero tienen circuitos. Son siempre esferas, pero la forma que están construidos también tiene una complejidad geométrica alta, ¿no? Tienen un alto de craft, de artesanado, importante también. Que son todas cuestiones, digamos, de low tech, ¿no? Pero al Sí. mismo tiempo, el pensamiento es más complejo. Y siempre la idea ha sido esta idea de colisionar el high tech y el low tech sin mediación. No, de nuevo, no sin oposición. No es esto o esto, sino es esto y esto, ¿no? Es el barro y el circuito, es el barro y el Arduino, son los cables y la cinta con piezas de fabricación compleja y a la vez simple, ¿no? Para ti, ¿qué es? ¿Qué significa o cómo podemos decir nosotros? Nosotros lo podemos decir con una X, porque eso que somos es algo desconocido, ¿no? Y lo que es para, no te reitero que lo que es importante es que ese nosotros no es la especie humana, sino que es una cosa que incluye muchas especies, las vegetales, los animales, nosotros, digamos, somos partes animales, pero eso también es un nosotros que marca la tierra, ¿no? Digamos, así es como se puede decir nosotros, ¿no? Y en este, pues digamos, desde el hacer tuyo, ¿cómo intentas decir un nosotros o digamos eso no se construye desde ahí? No, sí, yo particularmente, aparte del proyecto que veníamos a hacer acá, incluso lo que yo aporto al proyecto, yo pienso con materiales y pienso que nosotros hacemos y pensamos con las manos. No es que tenemos una idea y después la ejecutamos, sino que la idea está, que las manos tienen, los dedos tienen inteligencia. Y que pensamos cuando hacemos, que hacemos con el cuerpo. Y eso, particularmente desde aquí en Latinoamérica, para mí es importante porque hemos sido cortados durante muchos años por una visión muy, muy, así, muy oposicional entre nuestra mente y el cuerpo, Muy entre jerárquico. nosotros y la tierra, ¿viste? Sí, Muy, siempre está, binomios siempre, siempre, divididos. siempre en dicotomía, siempre en oposiciones, ¿no? Sí. Yo no creo que somos, no es ciudad versus campo, sino es ciudad y campo, o ciudad-campo, ¿no? No es mente y tierra y cuerpo y tierra, sino es todo.